Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Y ahora, no sé qué escuchar. Siempre suena lo mismo. Espera, yo sé de un programa que te va a encantar. ¿En serio? ¿Cuál? Kilia Rock. Un programa distinto hecho para ti, con buen ambiente y buena música. No te quedes fuera y escúchanos ya, pues aquí empieza Kilia Rock. Bienvenidos a tu programa favorito de rock. Esto es La Flaca y... El Bestia de Rock, yeah. El mejor programa que lo escuchas en tu cuarto, en la sala, en el auto. El día de hoy tendremos una banda espectacular. Yo soy La Flaca del Rock. Yo soy La Flaca del Rock. La mentira. Súbale en el volumen. Quilla Magnéticos, ¿cómo estamos, rockeros? Yeah. Yo soy Cristian, la bestia rockera. Que junto a la flaca más sexy, bonita, que baila, mochea, come, disfruta, duerme, Dios mío, ¿quién hace esto? Del rock, les vamos a presentar a una banda que rockea desde España para el mundo. Así es, Cris, desde la madre patria. Esta banda nació en 1977 con el nombre de El Trío Matson. Trío. Luego pasaría a llamarse Los Metálicos para finalmente llamarse como Ilegales. Ilegales, yeah, de ley flaca. Ilegales tiene frases contundentes y lapidarias que reflejan una mirada nihilista sobre un mundo marginal y callejero, donde son omnipresentes la fatalidad y la violencia, que hacen que los débiles suelan terminar mal. En resumidas cuentas, queridos rockeros, estas letras son crudas y sinceras. Así es, este día disfrutaremos de una excelente banda con letras ácidas y música espectacular. Así que quedan advertidos con Ilegales, que les romperá los dientes por cara de conejos. Disfruten de Soy un Macarra. ¡Yeah! buenísima rola. Macarra significa algo así como un chulo por acá. ¡Qué del pu esta canción! Escucharla en un carro que va rápido y decir: soy un macarra, soy un hortera, voy a toda hostia por la carretera. Y supongo que sabes lo que es un chulo, ¿verdad, flaca? Alguien que vive a expensas del trabajo de su mujer, ¿verdad? Sí. Entonces, alguien como tú. Ahora vamos con Tiempos Nuevos, Tiempos Salvajes. Tiempos nuevos, tiempos salvajes. Toma un arma, eso te salvará. Levántate y lucha, esta es tu pelea. Levántate y lucha. No voy a luchar por ti. Tiempos nuevos, tiempos salvajes. Toma tu parte. Nadie regala nada. No hay nada sin lucha. Ni aire que respirar. No eres un juguete. Levántate y lucha ya. Ilegales, con 36 años y más de trayectoria, 13 álbumes de estudio, varios sencillos y muchos recopilatorios, el grupo español tiene muchísima experiencia que se traduce en las letras de sus grandes canciones. Levántate y lucha, esa es tu pelea. Levántate y lucha, no voy a luchar por ti. Ahora vamos con algo que desean muchos. Esto es... Quiero ser millonario. Personalmente urge apagar las multas. Quiero ser millonario para olvidarme de los amigos. Quiero ser millonario para olvidarme de los amigos. Tocar tan mal como la Rolling Stone. Tocar tan mal y que todos me aplaudan. Disparar a todos sin ser culpable. Jugar al golf en el jardín mojado. Iré tan deprisa que se te cortará la digestión. Vamos, ¿quién no quisiera ser millonario? Pero como nos da a entender esta mega canción, no todo lo que brilla es oro flaquito. Exactamente, Chris. De todas formas, y aunque ser millonario no lo es todo, yo no me quejaría mucho si a futuro me gano la lotería. Pues mientras la flaquita va a comprar el pozo millonario, escuchemos Yo soy el que espía los juegos de los niños. Thank you. hijos, los estudiantes se suicidan disparando contra la policía. Los maestros se quejan por los cristales rotos. En todas partes hay gente idiota. Yo soy quien espía los juegos de los forma parte del disco El día que cumplimos 20 años. Jorge Martínez, líder, voz y guitarra de Ilegales, en una entrevista respecto al futuro del rock, dice que es imposible que acaben con el mismo. Y en sus palabras comentó: "Yo apostaría con cualquiera a favor del rock y sé que voy a ganar". Ahora sigue Agotados de Esperar el Fin. Empujará, no debemos de esperar. Así nos sentimos muchas veces, pero no como un reproche, sino más bien como un grito de guerra. Agotados de esperar, porque las cosas cambian para bien. Después de tantas cosas difíciles, muchas veces lo único que nos queda es resistir, aguantar, resistir por el final de todo. Ahora, levantemos el puño, con el norte está lleno de frío. ¡Qué rola más del putas! Acá con la flaca ya le estábamos haciendo el mosh. Errores técnicos. Para seguir encendidos, vamos con tu favorita de ilegales, Chris. ¡Bestia, bestia! ¡Yeah! Nada más y ganas insultado al matón. Bestia, bestia. Bestia, bestia. Pero yo solo sé decir. Los puños, cuídame. No quieres ser pobre, no quieres ser rico. Si le das la bronca se queda dormido. Porque ya ha aprendido a decir. Los puños, cuídame. Nada más y ganas insultado al matón. Bestia. Pero yo solo sé decir. Los puños, cuídame. bestia, bestia, para na, na, na, na, na, na, na. Pero yo solo sé decir, mis dos puños cuidan de mí. Mientras acá seguimos cantando, este himno no solo de ilegales, sino de nuestro programa. Disfruten de Despierten en el Planeta Diario. Buena música, es un placer disfrutar la música de esta rola. Pero bueno, amigos, la flaca manda una pausa, así que pausa y volvemos.

Excelente canción, siempre se la canta en coro en los bares. ¡Destruye! ¡Destruye! ¡Destruye, destruye, destruye! Pero Chris, creo que esta canción debería ser la tuya. Ahora vamos con Caramelos Podridos. Me siento salvaje en el disco bar. Se acelera mi ritmo vital. Mujeres peligrosas llegan a ligar. Sábado lleno de chicas pegajosas, como caramelos podridos. Mujeres ensayan su atractivo fatal. Una tormenta está por estallar. Antes de empezar, es un sábado lleno de chicas pegajosas, como caramelos podridos. Soy un borracho, soy un borracho, soy un borracho, soy un borracho. Chicas pegajosas, como caramelos podridos. Soy un borracho, soy un borracho, soy un borracho, soy un borracho. Sábado en la noche que corre el alcohol. Tengo el hígado como un colador. La calle se mueve, voy a vomitar. Sábado sin chicas, copas pegajosas, como caramelos podridos. Soy un borracho, soy un borracho, soy un borracho, soy un borracho, soy un borracho, soy un borracho, soy un borracho, soy un borracho. ¡Soy un borracho! ¡Soy un borracho! ¿A cuántos panas no los hemos escuchado cantar así? Aunque con voces de ebrios mismo. Ahora no se despeguen, que suena una mega canción. ¡Eres una puta! Vos mismo. O sea, la canción se llama así. Que suene, eres una puta. Es una puta, pero no lo bastante. Tu boca huele como un escape de gas. Todo ese culo lleno de peligros. Vámonos al bate, haremos un guateque encima del requete. Más, más, más, más. El amor apesta, pero no lo bastante. Mueves bien el culo cuando estás borracha. Ciega y valiente, la vida te ha estafado. Bastante. Tu boca huele como un escape de gas. Todo ese culo lleno de peligros. Vámonos al váter, haremos un guateque encima del retrete. Una canción sin igual, que muchos la hemos coreado, aunque tal vez dedicado en especial para alguien, dependiendo del momento de la bohemia. Baila idiota. ¿Qué otra vez? No, que así se llama la siguiente canción. Idiota, digo, baila idiota. Ya. Disfrútenla. No servirás, pero para bailar tampoco sirves. Bueno, mientras la flaca sigue sacando verdades en señal nacional, sigamos con Ilegales y sus mega rolas con sus letras del putas como Voy al bar. Voy al bar. suicidar, bebiendo mil licores de triste calidad. En el bar bebo hasta reventar, el alcohol más barato que se puede comprar. Voy al bar, no voy a vomitar, tan preciado veneno no se puede tirar. Turbia inquietud, impertinente y pum, abortos infelices de la revolución. Turbia inquietud, os espero en el bar, la verdadera patria con quien puedes contar. Belleza y el consumo brutal. En el bar se bebe la venganza, la pena y la alegría que agita el personal. Turbia inquietud, impertinente y punk, abortos infelices de la revolución. Turbia inquietud, os espero en el bar, la verdadera patria con quien puedes contar. Excelente canción para gozarla en el bar. Y la letra nos dice la plena de la vida de las personas en el bar. Los borrachos. ¿Tocará ir al bar para volver a escuchar esta rola, flaca? ¿Qué dices? Buscando una excusa, ¿no? Puede ser. Si disfrutamos de esta super canción llamada Princesa Equivocada. Yeah. Yeah. Yeah, perfecta rola, en verdad. Es un deleite para disfrutarla. Así es, Chris. Y aunque Ilegales, en el 2011, terminará momentáneamente como grupo, forma una nueva banda llamada Jorge Ilegales y Los Magníficos. Pero en el 2015, Ilegales regresa para conformar de nuevo la banda hasta la actual fecha. Uf, menos mal volvieron a reunirse, Fleca. Venga al pogo, tíos, joder. Recuerden que pueden contactarse con nosotros para pedirnos qué invitado desean escuchar en el siguiente programa. Búscanos en Facebook como Quilla Rock y al WhatsApp al 099-289-7730. Hostia, tía, confirma, Flaca, 099-289-7730 y en Facebook como Quilla Rock, ¿verdad, tía? Exactamente, esto ha sido todo por hoy. Yo soy la Flaca del Rock. Y yo, la bestia rockera, Christian. Yeah, ¿qué les recuerda? Nunca se rindan y... ¡Destruye! ¡Destruye! ¡Destruye! ¡Destruye! ¡Destruye! ¡Hasta el próximo programa, rockeros! ¡Yeah! Tenías razón. Fue justo lo que necesitaba escuchar. Te lo dije. Sabes que yo no me equivoco. Así que ya sabes. Si quieres un programa de buen ambiente y buena música, aquí está Quilla Rock. Te esperamos en nuestra próxima emisión a la misma hora y por esta emisora.